tardes, bienvenidos, soy Kabuto, vuestro presentador, bienvenidos a otro episodio del Tablero, el podcast donde ya sabéis que suelo hablar de cómo ha ido el fin de semana lúdico. Hoy solamente contamos con un colaborador, el amigo Celia Canto, que nos va a contar un poco sobre Colombia, sobre las guerras de Colombia. Y bueno, quiero empezar un poco hablando del tema de, que ya lo comenté por la BSK, del tema del crowdfunding este, que tan de moda está otra vez, ¿no? Porque está de moda, no es porque vamos a hablar de Kickstarter ni nada, sino está de moda porque la gente está intentando un poco pasar todo el éxito del Kickstarter a una empresa de crowdfunding española o internacional, europea. Porque el problema de Kickstarter, sobre todo para los europeos, es que ningún europeo puede montar eso. Porque una de las condiciones para tú montar un proyecto de Kickstarter es que tienes que tener residencia americana. Eso es porque el tema del dinero se lo tienen que dar a alguien con residencia americana por un tema legal. Están mirando para expandirse a Inglaterra, pero bueno, mientras tanto, hay un montón de empresas, como siempre pasa cuando hay algo de éxito, hay un montón de empresas que están copiando un poco el tema. Una de las primeras que voy a hablar, porque esto va a ser rápido, va a ser Ulule. Y precisamente hace poco me ha llegado una nota de prensa de Peter... Es que el nombre es un poco complicado. Peter Burzukowski, que es la persona que está encargada de hacer un poco la versión europea de Alien Frontiers, llamada Alien Frontiers Aurora. Y bueno, os pondré los enlaces de todos estos en el blog, pero el hombre ha montado un proyecto, lleva por lo visto el 30% financiado, al momento de grabación del podcast lleva el 30% financiado y sobre 15.000 euros de objetivo tiene casi 4.600 y le quedan 29 días restantes. Y esto es el Alien Frontiers versión multidioma. Lo cual para mí es... O sea, este proyecto para mí tiene dos grandes problemas. Un gran problema es que el tablero y todo lo están intentando hacer multidioma. Aquí está la parte en la que hay gente que prefiere que las cartas, los tableros y todo eso tengan iconitos y hay gente que les molesta el tema de los iconitos porque no los entienden en la primera partida. Y claro, aquí lo que se hace es una cosa, intentar un poco, ¿cómo se llama esto? Apaciguar a todo el mundo, que es poner el texto en todos los idiomas. Por ejemplo, hay una foto del tablero que ya ha puesto el hombre del proyecto este de crowdfunding, del tablero en cuatro idiomas. Entonces te ponen la estación espacial, el no sé qué, no sé qué, y te lo ponen en francés, en polaco, no sé, cuatro idiomas. Con lo cual el tablero queda horrible, queda sobrecargado, queda cuatro textos. A mí eso me parece horrible, me parece que queda mucho mejor poner un iconito y ya está, una tabla adjunta o cuatro idiomas diferentes y ya está. Pero bueno, a mí eso me parece otro problema. Otro problema es los portes. Los portes son un poco caros, o sea, el juego... Me parece que es a partir de 45 euros cuando te toca una copia del juego. Y luego aparte va el tema de los portes. No es barato, 45 euros, sobre todo cuando a menor precio lo puedes encontrar en inglés y es un juego casi casi prácticamente independiente del idioma. Salvo las cartas, que la verdad es que esas sí que necesitan su traducción. Pero bueno, te dan más cosas, te dan cartas promocionales, te dan más cosas con el crowdfunding. Pero una cosa que sí me ha gustado mucho es que viendo el problema de los portes, la persona está intentando hacer un poco buscar una solución. ¿Qué solución ha buscado? Ha contactado con la gente y ha dicho, si tenéis un club que quiera recibir pues varias copias juntas, pues me lo decís a mí, organizamos un envío conjunto y la gente va a recogerlo al club. Con lo cual me parece muy bien porque puede hacer tres o cuatro puntos de recogida en España o un punto que se encarga de distribuir todo en España y a ese punto incluso le regalan una copia del juego. Lo cual me parece que es un esfuerzo bastante interesante para intentar captar más ventas. No sé si hay alguno en España, la verdad es que lo miré cuando me mandaron la nota de prensa, pero no había ninguno en ese momento, pero supongo que alguno se habrá apuntado porque es un juego interesante. A mí tampoco es un juego que me hizo mucha gracia, pero vaya, creo que es una propuesta interesante, por lo menos se ve un esfuerzo de realizar la campaña del crowdfunding. El otro ejemplo es el de Squadra Games con el solo baloncesto, el juego estratégico. Aquí sí que se ha metido directamente en Berkami, que me parece que es una página que es prácticamente española, y veo que está en varios idiomas, pero español, italiano, gallego, pero sobre todo parece una plataforma un poco más española. Entonces, aquí ya es una de las pegas. Las pegas es, primero, que el juego santo va dirigido, pues eso, en castellano, a un público, por así decirlo, en castellano. Luego, otra de las pegas es que realmente el juego me parece que es un poco caro. Por no decir que me parece bastante caro. ¿Por qué me parece bastante caro? Porque igual que comparando los dos proyectos, pues si este vale 28.000 euros, están pidiendo 28.000 euros para la campaña del crowdfunding. En cambio, en el otro están pidiendo, en el Alien Frontier están pidiendo 15.000, que es prácticamente la mitad. Y creo que viendo lo que trae cada juego, ignorando el coste de diseño, que todos los juegos tienen su coste de diseño y su coste de producción y su coste de hacer las plantillas y el artístico, etcétera, etcétera, y todos los costes que tiene asociados, parece que la diferencia es brutal, vaya. Otro problema que le veo a la campaña del solo baloncesto es que no tiene muchos niveles de promoción, que es una de las cosas que sí que me quejé yo al principio. Y me choca bastante porque es... Hay una cosa que es, aportas 3 euros y no te dan prácticamente nada, un certificado de agradecimiento y tal. Aportando 35 euros más los gastos de envío te dan una copia del juego y luego con 40 euros te dan unas reglas adicionales de la creación de no sé qué. Y luego ya el siguiente escalón nos vamos a los 500 euros, lo cual me parece una brutalidad, vaya. Una brutalidad porque no se ha pensado el tema de hacer varias escalas. ¿Por qué? Porque hay gente que le puede interesar mucho un juego y está dispuesto a pagar más de 45 euros o está dispuesto a pagar 60 o 70 euros si le das una carta especial o una promoción, etcétera, etcétera. Luego, aparte, ya lo he dicho antes, pero el juego realmente me parece caro. Para lo que trae y lo que es, me parece un poco desproporcionado. Creo que tenían que haber... Creo que incluso el objetivo que se han fijado para publicar el juego me parece muy alto. Creo que hubiera sido más sensato haber dicho, vamos a intentar hacer una publicación menor, o una publicación, por ejemplo, sin el DVD, porque creo que tenía un DVD, etcétera, etcétera. Y creo que eso hubiera sido más interesante, el haber intentado buscar el éxito de la publicación y luego haber dicho, mira, si pasamos de 10.000 euros, pues vamos a incluir un DVD, como están diciendo otros. 10.000 euros es el éxito del proyecto y a partir de ahí publicamos. Pues si llegamos a 15.000, sacamos un DVD y explicamos. Si llegamos a 20.000, pues hagamos figuritas de no sé qué. El promover un poco, sobre todo poner un límite muy bajo y decir, vamos a ver primero que salga y luego si sale ya una cosa de calidad, pues si la gente pone mucho más dinero. O sea, se habla mucho en el foro de la BSK que si a la gente le tira para atrás el darse de alta en el foro para... Me parece a mí que no. Me parece a mí que uno de los grandes problemas de este juego yo creo que ha sido, primero... La promoción creo que ha sido muy limitada, la promoción incluso creo que se ha hecho muy poca promoción previa al lanzamiento de la campaña, porque yo prácticamente antes de lanzar la campaña no había oído jamás hablar del juego, entonces claro, ya te metes en un plazo de tiempo sin una promoción previa y la gente apenas conocía el juego. Luego aparte otra cosa que tiene en contra es un poco el tema, que se ha hablado mucho, pero es verdad que a mucha gente los temas estos deportivos pues no le van ni le vienen. Y a mí no me importaría jugar. Yo he jugado juegos de baloncesto muy divertidos, he jugado un prototipo de Bracter, he jugado a juegos de baloncesto así que son entretenidos, pero no es un tema que me llame a mí inicialmente para decir, oh, qué ganas tengo de ponerme en la pista con la cancha. No sé, porque uno busca un poco siempre la evocación, ¿no? Es decir, bueno, esto es lo que me llama. Y sobre todo en estos proyectos de crowdfunding lo que se busca un poco, que siempre lo he dicho, es el que cada uno rellene un poco los huecos del juego, ¿no? O sea, no soltar todo el juego ahí de golpe y decir, tomar, aquí están las reglas, el tablero, todo, sino que cuanto más te retengas tú y decir, bueno, las cartas no las vamos a enseñar todavía. ¿Por qué? Porque la gente se va a imaginar que las cartas son la panacea. Va a decir, oh, esto va a ser, bueno, esto va a ser, hay unas cartas de eventos que te puede pasar de todo. Y luego, igual no es así, pero las expectativas es lo que hace que la gente done el dinero. Entonces, una vez que ya se ha donado el dinero, pues ya entonces sí, pues decir, mira, las cartas son estas y tal, y ya, bueno, pues... Las expectativas habrá que rebajarlas un poco conforme a la realidad, pero ya se ha fundado el proyecto. Creo que hay que buscar un poco, sobre todo el tema del marketing, me parece fundamental. Me parece, no sé, a mí, por ejemplo, me mandaron dos notas de prensa. Yo no lo publiqué porque no estoy en el blog yo publicando noticias sobre juegos. O sea, hay otros blogs que se dedican a hacer noticias de juegos que no es el que yo llevo, porque yo lo que llevo es un pequeño podcast y no tengo tiempo para más. Pero claro, igual que me lo han enviado a mí, supongo que se lo han enviado a mucha otra gente. ¿Por qué los otros blogs no han publicado, sobre todo los que se dedican a noticias, no han publicado una noticia sobre el crowdfunding de esto? No sé. Ese es un tema que habría que explicarlo. Creo que hay gente que también que está esperando que le hubieran pagado dinero o algo por la promoción del juego, ¿no? No sé. Es un tema muy complicado, ¿eh? Y creo que aquí en España va a costar ver un proyecto de estos que se lance y que tenga éxito. Pero creo que si es uno que tenga éxito, creo que sobre todo tendría que tener esas cosas. Primero, mucho marketing. Segundo, unas recompensas muy interesantes. O sea, que te llegan el juego, cartas exclusivas que no vas a ver nunca más, pagando más, un precio que esté asequible y sobre todo que haya unas expectativas muy altas. De decir, oh, pues por ejemplo, no... Queda feo decirlo porque Brad es amigo, pero bueno, una cosa así como si dijera un Kickstarter el náufrago, ¿no? Pues con toda la expectativa que había en su momento, con unas cartas de promoción de objetos exclusivos y etcétera, etcétera, pues hombre, seguro que mucha gente hubiera dicho, pues mira, a mí registrarme en Berkami o registrarme o tal, pues eso me da igual. Y si el precio es razonable y los costes son razonables y todo es razonable y las expectativas son muy altas, es un juego que se ha hablado mucho y tal y tal y tal, pues seguro que mucha gente se apuntaría. Creo que ahí esos son los cuatro pilares más importantes a la hora de hacer una campaña esta. Pero bueno, también que sabré. En fin. Y ojo que no considero que tampoco esto sea un fracaso para la empresa esta. Yo creo que, vamos, los de Squadra Games pueden prácticamente, perfectamente pueden coger y decir, vamos a relanzar la campaña, vamos a recalcular todos los costes, vamos a recalcular tal, vamos a sacar una... O sea, es que siempre se puede volver a lanzar la edición. Hay mucha gente que lo ha hecho en Kickstarter, ha dicho, el proyecto no ha salido. Bueno, ¿por qué no ha salido? Por esto. Bueno, pues vamos a pensar y vamos a volver a lanzar la campaña y han tenido mucho más éxito la segunda vez. Creo que estas cosas tampoco es para ahora, para coger al cajón y que se muera. Tampoco son las cosas así. Bueno, vamos con el amigo Celacanto, que yo ya estoy un poco aburrido de hablar y necesito un descanso. Nos va a hablar el amigo Celacanto de Colombia y la situación por allí, que vamos, es como un hormiguero de avispas, pero con ametralladoras. Hola a todos otra vez, aquí Celacanto y bienvenidos a Notas del Diseñador. Hoy vamos a hablar de un juego de GMT, ya sabéis, esta compañía americana que se dedica a hacer wargames sobre todo, y es un juego que todavía no ha salido al mercado. Está en uno de estos procesos que ya sabéis que tienen de P500, y aunque ya ha pasado el corte y se va a publicar en los próximos meses, pues todavía no está en el mercado. Pero como casualmente me apunté al proceso de playtesteo del juego, pues más o menos he jugado unas cuantas partidas y tengo una idea general que os puedo transmitir en esta sección. Y precisamente si me apunté al playtesting fue porque el tema me interesa y mucho. El juego es Andean Abyss, de Volker Ranki. Volker Ranki, si no lo conocéis, es el diseñador de Labyrinth, un juego de bastante éxito de los últimos años de GMT, y que ha sacado este nuevo juego que pretende ser el primero de una serie de juegos sobre insurgencia y contrainsurgencia, gobiernos contra insurgentes, gobiernos contra terroristas y todo ese tipo de cosas, un poco en la estela del propio Labyrinth, que iba sobre el terrorismo islámico. Andean Abyss habla sobre el terrorismo en Colombia y sobre todo centrándose en el periodo que va entre finales de los 90 y principios de este siglo. Bueno, como sabéis, suelo comenzar esta sección hablando un poco sobre el contexto histórico en el que tiene lugar el juego. Y en este caso me parece que es necesario porque no creo que sea un tema tan conocido. Pero antes de comenzar tengo que hacer una serie de advertencias. Primero, que es un tema muy complejo. Ni de broma me va a dar tiempo a hablar de todos los matices que tiene el problema de la violencia en Colombia. Y segundo, que es un tema que no está acabado. Que no es una guerra de hace 100 años, estamos hablando sobre algo que sigue ocurriendo a día de hoy, y aunque ya no es un problema tan grave como fue en los años 90, que es cuando tiene lugar este juego, pues ahí sigue habiendo secuestrados por las FARC, sigue habiendo terrorismo en Colombia y sigue habiendo una serie de problemas por resolver. Entonces voy a intentar no meterlo en berenjenales y mis disculpas si no lo consigo. Bueno, vamos a comenzar un poco por lo que os pueda sonar a todos, aunque sea por las noticias. Sabéis que en Colombia hay un grupo armado que está en armas contra el gobierno, que se llama las FARC, que emplea técnicas terroristas como secuestros o atentados y que intenta derrocar al gobierno. Bueno, esto a muchos de nosotros nos parecería normal, sobre todo a la gente de mi generación que vivió los coletazos finales de la Guerra Fría, porque era muy habitual que en Sudamérica hubiera guerrillas que se ponían en armas contra el gobierno, sobre todo en el contexto de la Guerra Fría, en que Estados Unidos presionaba para que hubiera gobiernos fuertes dictatoriales y se levantaban toda una serie de guerrillas, a veces financiadas por la Unión Soviética o Cuba, para levantarse contra esto. En todo ese contexto había una lucha constante de guerrillas y gobiernos fuertes. Pero las FARC van más allá de todo esto. No son un grupo terrorista más, son muy diferentes. Prueba de todo ello es que las raíces históricas de las FARC son anteriores a la Guerra Fría y aún a día de hoy siguen existiendo. El problema de la violencia en Colombia no es tanto que haya un grupo armado en contra del gobierno, sino que hay toda una serie de grupos que recurren a la violencia para lograr sus objetivos. Y que además son grupos bastante diferentes entre sí. Hablando un poco en general de Colombia, geográficamente Colombia es un país bastante particular, incluso dentro de Sudamérica. Es muy grande, tiene muchos climas, muchos ambientes, y es el único país que da al Pacífico y al Caribe. Y está atravesado de norte a sur por la cordillera andina, donde además se concentran las ciudades grandes y la mayoría de la población. Esto es algo que nos suele llamar atención bastante a los europeos, el hecho de que la gente viva en las montañas, pero no tiene ningún secreto. Sencillamente, Colombia hace bastante calor, porque está al lado del Ecuador, y en las montañas hace un clima más fresco, más agradable, más cercano al europeo. Entre esos problemas, entre la jungla que tienen al sur, la costa pacífica que es relativamente insalubre, hay un déficit de comunicaciones en Colombia. De hecho, siempre tenéis la imagen de todo el mundo desplazándose en helicóptero o en avioneta particular o en medios aéreos. Quizá por este problema de comunicaciones, quizá por otras cosas, uno de los grandes problemas de Colombia siempre ha sido históricamente que el Estado es débil, que el Estado no llega con toda la fuerza a todas las regiones del país. Y en esas regiones otros poderes locales tienden a llenar ese vacío de poder. En primera instancia, los grandes terratenientes locales, que actuaban un poco como si fueran señores feudales salvando las diferencias. La gente cuando tenía algún problema acudía a ellos y este tipo de cosas. Otro segundo problema que ha tenido Colombia históricamente es la recurrencia a la violencia como método para resolver las tensiones políticas. En Colombia hay dos partidos, el Partido Liberal y el Partido Conservador, al igual que los nuestros en el siglo XIX, y que son los dos partidos más antiguos de toda América Latina, que siguen en activo. Las luchas entre partidarios de un partido de otro o de una tendencia política de otra, como centralistas y federalistas, han estallado en numerosas guerras en Colombia. Y no hablo de un lanzamiento militar, hablo de guerras civiles abiertas, de gente que declaraba repúblicas independientes dentro de Colombia, en los vastos territorios particulares que podían tener los simpatizantes de un partido. Entrar en todas estas guerras sería demasiado complejo, pero basta decir que en los años 50 hay un estallido especialmente fuerte de violencia que acaba llegando a una paz entre los dos grandes partidos, pero que hay una serie de grupos que se niegan a entregar las armas. Son guerrillas, algunas habían formado repúblicas independientes, y alguna de ellas, la República de Marquetalia, tras ser dispersada, son un poco el germen de lo que son las FARC, que son el grupo armado más exitoso y conocido de Colombia. Pero no penséis que es el único, porque hay toda una serie de grupos que siguen activos, como el M-19 o el ELN. El objetivo de todos estos grupos es, en última instancia, derrocar al gobierno, al que ven como un gobierno oligárquico que representa a unas clases determinadas y que no representa al grueso del pueblo de Colombia. El problema es que estas guerrillas se alojan en territorios bastante aislados, a los que el gobierno tiene fácil acceso y que no se preocupa mucho de ellas, y las deja estar. Y durante un tiempo están dormidas y durante otro tiempo tienen actividad, pero bueno, se ve como algo tolerable. Lo que sí os tiene que quedar claro es que en las zonas que domina las FARC, de forma efectiva sustituyen al gobierno. Tanto es así que incluso una empresa extranjera que quiera montar un gasoducto que pase por una zona de las FARC negocia con ellas el precio. El problema es que todo esto va avanzando y va avanzando, se va convirtiendo en una bola de nieve, y llega el momento, en los años 90, cuando tiene lugar los sucesos que ocurren en este juego, todo esto se va de las manos. El problema es que en las décadas anteriores también habían empezado a aparecer otros grupos importantes y organizados que recurrían a la violencia, aparte de los insurgentes y del gobierno. El primero de ellos son los cárteles de narcotráfico. Siempre había existido una fuerte presencia importante de grupos organizados criminales en Colombia, pero en el momento en el que el consumo de drogas se despega en Estados Unidos y en Europa, encuentran un caldo de cultivo ideal para crecer. Primero porque las FARC dominaban grandes territorios del interior en que se cultivaba hoja de coca, y entonces hay una convivencia entre los dos grupos, que pueden operar al margen del gobierno y exportar sus productos. El dinero que entra de la droga en aquellos años es tan impresionante, se habla de un 7-10% del PIB, que transforma por completo ciudades como Cali o Medellín, donde estaban los famosos cárteles de la droga. Los narcotraficantes, con tanto dinero, dejan de ser narcotraficantes y se convierten en grandes señores que rigen el destino de la ciudad. Porque la gente, aunque no se dedica al narcotráfico, es dependiente del dinero que entra de la droga, porque ese dinero transforma la ciudad, crea puestos de trabajo, crea infraestructuras y lo crea todo. Donde no llega el gobierno, llegaba ahí el dinero de la droga. La cuarta facción en juego, y esto es un poco simplificación porque en realidad yo estoy cogiendo las facciones jugadoras del juego, pero en realidad habría muchas más, son las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia, que son auténticos ejércitos privados reunidos en un frente común. Ejércitos privados financiados por los grandes terratenientes o por capos de la droga, cansados de la extorsión de las FARC y de la ineficiencia del gobierno contra ellas. Estos auténticos ejércitos personales son sin duda los más violentos de todos, porque se dedican a lanzar ataques preventivos, auténticas masacres y a distraer a sus soldados en la tortura y el terror para intentar desestabilizar la base social de las FARC. El caso es que en el momento en que transcurre el juego de Anabis, años 90, principios de este siglo, las tres facciones antigubernamentales están en la plenitud de sus fuerzas y en una guerra abierta entre ellas, con el gobierno por el medio. ¿Qué ocurre en esos años? Bueno, pues ocurren una serie de cosas. Para empezar, acaba la Guerra Fría, las FARC quedan un poco desautorizadas y además tienen el problema de la financiación. Se les corta un poco el dinero de fuera y entonces tienen que empezar a intentar gestionar ellos el narcotráfico, lo que los enfrenta a los cárteles poco a poco. Otra forma tristemente famosa de financiarse son los secuestros, que en aquellos años se multiplican y desatan el terror en toda Colombia. Y esto coincide con un momento en que el gobierno cambia la estrategia y, de pasar de una contención, intenta llegar a un proceso de paz con las FARC. Andrés Pastrana, que es el presidente en aquellos años, de acuerdo con Bill Clinton, monta una estrategia de intentar un proceso de paz, le da una zona de convivencia a las FARC del tamaño de Dinamarca, en el que no se pueden ser arrestados, y esa complacencia del gobierno, que además el proceso de paz fracasa por completo y las FARC engañan al gobierno y se dedican a rearmarse y a intentar conseguir más territorios para tener más poder de negociación, crea un malestar en la sociedad. Y es ahí cuando empiezan las AUC a ser un problema, porque de ser diferentes grupos paramilitares pasan a coordinarse y a extender el terror en los territorios que dominan las FARC. También en este momento ocurre que la sociedad civil empieza a cansarse bastante de los dos partidos tradicionales, que tenían bastantes problemas de clientelismo, y empiezan a votar a candidatos independientes. En ese momento también se aprueba la nueva constitución para intentar dar un poco de representatividad a las ciudades, que aunque tuvieran más población no tenían peso político en el Congreso de Colombia. ¿Cómo evoluciona todo esto? Bueno, pues llegado un momento el contexto cambia por completo. Pastrana es sustituido por Uribe, que establece una línea dura contra las FARC, y Uribe tiene la suerte de que todo esto coincide en el tiempo con el 11S. Y entonces Estados Unidos empieza a tomarse más en serio la lucha contra el terrorismo. Y aunque siempre había colaborado con Colombia, en este momento empieza a colaborar mucho más y empieza a montar una estrategia bastante fuerte contra las FARC. Además, a alguien se le ocurre también que gran parte de los males que ocurrían era por la ausencia de país, la ausencia de gobierno en muchas zonas del país. Entonces empieza una estrategia de reforzamiento de la sociedad civil. Se establecen patrullas de soldados, de milicianos campesinos, se refuerza la presencia de la policía para acabar con el crimen organizado, se subvencionan otros cultivos para que la gente abandone la cría de hoja de coca, se acaba la convivencia del gobierno con las AUC y se procesa a sus altos cargos como si fueran genocidas. La consecuencia es que en los últimos años ha bajado mucho el nivel de violencia. Las FARC siguen estando ahí, aunque están más debilitadas que antiguamente. Los clanes de narcotráfico son menos poderosos, se actúan más en la sombra y menos abiertamente, y las AUC están completamente desorganizadas. La idea un poco del juego es simular todo este periodo, en el momento en el que el país está al borde del abismo y cómo poco a poco el gobierno consigue remontar un poco esta situación. O no, porque cualquiera de los otros tres bandos puede ganar. Bueno, a los que sigáis por ahí, ahora vamos a hablar un poco de las mecánicas del juego para contaros cómo es. El juego es el primero, como os decía, de una serie de juegos que van a compartir una mecánica común que se llama Coin System y que están pensados para representar a gobiernos contra insurgencias. El segundo juego de la serie ya está anunciado, es un juego sobre la Revolución Cubana, y del tercero se habla algo de una guerra africana, pero todavía no está muy bien definido. La idea del Coin System viene a ser una especie de variación sobre los wargames de cartas. Ya sabéis un poco cómo son. Son wargames en los que, en vez de mover muchas fichas por el tablero, tú tienes una mano de cartas y eso te limita un poco lo que puedes hacer. Pensando, por ejemplo, en Twilight Struggle, que comparte esta mecánica, es un poco eso. Te toca unas cartas que tienen un valor en fuerza y son más buenas o más malas y tienen asociadas un evento que te permite romper un poco las reglas del juego. Bueno, aunque bebe de los card driven, el juego está un poco a caballo entre los wargames y los euros de mayorías. De hecho, si vais viendo el tablero, vais a ver que no tiene las típicos tocontes de cartón, sino que tiene fichas de madera, cilindros para las guerrillas y cubitos para las tropas del gobierno. Y una especie de redondeles de recursos planos para las bases de todas las facciones. El mapa es un mapa que representa toda Colombia, con los diferentes territorios, y cada territorio tiene un factor de población, que es muy importante recordar este dato. Y después tienen las ciudades marcadas, también con su población, y una serie de líneas que unen las ciudades, que son las líneas de suministro, que es lo que le da los recursos al gobierno. El juego se puede jugar perfectamente en una tarde, no es un juego kilométrico de estos, y está pensado para ser jugado a 4 jugadores, aunque hay una sección muy importante en las reglas pensada para jugar con menos de 4 jugadores e incluso para jugarlo en solitario. Pero es con 4 jugadores cuando se disfruta, porque la gracia de Andean Abyss es que son 4 facciones completamente diferentes, con objetivos diferentes y muy diferentes entre sí en la forma de jugarlas. Por ejemplo, el gobierno es la espina dorsal del juego. Tiene muchas más tropas que el resto de jugadores, tiene mucho más recursos, pero a la vez es el pato de feria de todo el mundo. Todo el mundo quiere atacar al gobierno porque todo el mundo saca tajada de atacar al gobierno. Y además el gobierno es lento. Todo le cuesta más y no puede acabar con las guerrillas abiertamente, sino que tiene que peinar la zona, descubrirlas y después poder atacarlas. Además, el gobierno no gana por eliminar las otras facciones, sino que gana por conseguir apoyo popular a base de tener policía y de impedir que se realicen sabotajes y terrorismo a lo largo del país. Las FARC son el enemigo directo del gobierno, porque ganan exactamente por lo contrario. La población puede estar a favor del gobierno o a favor de las FARC. Y las FARC tienen que luchar por convencer a la población de que su lado es el correcto. Pero tienen el hándicap de que, aunque tienen tropas móviles y que se esconden, no tienen muchos recursos. Y para conseguir esos recursos tienen que desestabilizar el país, hacer sabotajes, hacer secuestros, todo ese tipo de cosas. Las otras dos facciones en el juego, que son menores y con menos tropas que las otras dos, son exactamente las AUK y los cárteles. Y lo curioso es que no ganan por apoyo popular. Las AUK ganan por tener más infraestructura que las FARC, y los cárteles de droga ganan por tener muchas bases por todo el país y conseguir mucho dinero y muchos recursos. Todo esto sería ya de por sí muy divertido, pero es que además la gracia del juego es que todo está relacionado, en el sentido de lo que hace con una facción repercute en las otras tres. Por ejemplo, las FARC no pueden avanzar por territorios donde están las tropas del gobierno y sobre todo la policía, pero si los narcotraficantes terminan con la policía, le allanan el camino para que entren en las ciudades. Por otra parte, las AUK quieren acabar con las FARC, al igual que el gobierno, y en un principio deberían ser aliados naturales, si no fuera porque las técnicas que usan las AUK son terroristas, y al ser técnicas terroristas y extender el terror por el país, desestabilizan el apoyo popular hacia el gobierno. Con lo cual, las cuatro facciones tienen que entrar en un juego de establecer alianzas temporales unas con las otras, como ocurrió en realidad. Todo esto termina haciendo un juego que es un poco caótico. Lo que rebaja un poco este caos es el hecho de que no hay tiradas de dados en los combates. Sí que las hay, pero solo se hacen en casos muy marginales. Pero ya veis que lo que estoy contando en algunos momentos se acerca más a un juego de mayorías para más público que a un wargame más tradicional. Una última nota ahora sobre cómo es el sistema coin este del que he estado hablando, porque difiere bastante de lo que es un sistema de cartas tradicionales en el que tú tienes una mano de cartas que tienes que gestionar. La idea es que hay una baraja de cartas de las que se van sacando cartas, y cada turno de juego va a haber dos reveladas, la que afecta a este turno y la que afecta al turno siguiente. Las cartas siempre consisten en un evento que tiene una versión pro-gubernamental y una antigubernamental. El que coge el evento elige, que es un poco pues eventos históricos de todo lo que ocurrió en aquella época. Pues el ascenso de Hugo Chávez en Venezuela, o el empleo del narcotráfico de submarinos para meter droga en el país. Ese tipo de cosas que pueden torcerse hacia un lado o hacia el otro. Y luego en la parte de arriba están los cuatro símbolos de las cuatro facciones, que están cambiados de orden según la carta que sea. En algunos casos irá primero las FARC, en otros irán primero los cárteles, eso depende. El caso es que en ese orden los jugadores van a decir si deciden hacer una acción este turno o no. Solo dos van a poder hacer acción este turno, y las dos que lo hagan no van a poder hacer acción el turno que viene. Con lo que, como siempre está revelada la acción del turno siguiente, tú vas a poder jugar de forma táctica y decidir no hacer una acción para el turno que viene guardarte y hacer ese evento que a ti te conviene más. Otro factor curioso es que en el momento que alguien decide tomar una acción, puede decidir hacer una acción más poderosa, menos poderosa o el evento. Y según la decisión que tome, eso le va a dejar más o menos margen al segundo jugador que actúe ese turno. Si alguien hace una operación especial, arriesgada y con muchos recursos, le va a permitir hacer, por ejemplo, el evento al segundo jugador. Si alguien hace una operación limitada, el segundo jugador va a estar más limitado. Si os fijáis, al revés que en otros juegos de cartas, no tienen ese valor numérico las cartas de 1, 2, 3 que representan el número de operaciones que puedes hacer. Aquí las operaciones que puedes hacer están limitadas por tus recursos. Y ese es otro gran problema, otro gran rollo del juego. El hecho de que hay que conseguir recursos para poder hacer cosas. De hecho, una opción que siempre tienes es pasar, no hacer nada y conseguir algunos recursos. Pero siempre va a haber el problema de que el gobierno va a tener muchos recursos, pero las FARC y las AUC y el narcotráfico tienen que conseguirlos por otros medios. Por último, mezclados en esas cartas, hay unas cartas que son las rondas de puntuación y que tú siempre vas a ver que van a serlas el turno siguiente. En esas rondas de puntuación se resetea un poco el juego, se ve un poco qué es lo que pasa, si alguno de los jugadores ha alcanzado las condiciones de victoria, se hacen acciones civiles para reforzar la posición del gobierno o de las FARC y avanza un pequeño track que es el track de presidencial de Colombia, en el que según el momento en el que estemos va a estar uno de los tres presidentes que estuvieron en ese periodo. Y es un poco diferente según el cual esté, porque con Pastrana hay negociaciones de paz y con Uribe hay un poco más de mano dura. Para finalizar hay que entrar un poco en valoraciones personales sobre el juego. Yo no os puedo dar una valoración de si me gusta o no me gusta porque no lo he jugado lo suficiente. Jugué un par de partidas en el prototipo inicial, las cosas han cambiado, aunque me he leído el manual yo no me atrevo a valorarlo. El juego se me hizo un poco caótico, pero supongo que lo habrán pulido un poco a lo largo de los juegos y cambiando los eventos y ajustando un poco lo que es el juego. También es cierto que me tocó jugar siempre con el gobierno, que recibe palos por todos los lados. Por otra parte, el juego tiene que representar lo que fue, y Colombia en aquellos años era precisamente un caos. Yo tengo ganas de volver a jugarlo por un par de veces más para ver qué tal se lleva. Lo que sí me parece es que tiene una serie de aciertos que puedan hacer que este juego funcione muy bien. Primero, que se puede jugar bien en solitario, parece ser, y que yo creo que eso tiene un potencial para en mucha gente. Y segundo, que aunque tira hacia el wargame también, yo creo que una persona que juegue, por ejemplo, a Dominant Species puede controlar bien este juego, en el sentido que es un juego de materias complejo, pero que es perfectamente jugable y que tiene el rollo histórico de los eventos que iguala a mucha gente a la que le hace gracia. Lo que sí de agradecer también, y es una cosa que me ha animado mucho a hacer esta reseña, es cómo trata conflicto el manual, en el sentido de que no cae en ninguno de los lados partidistas y expone un poco las diferentes teorías que hay sobre el conflicto, que son muy variadas según a quién le preguntes. Recuerdo cuando salió el Labyrinth, me dio un poco de miedo y dije, Dios mío, un juego sobre terrorismo islámico hecho por americanos, esto puede ser terrible. Yo no me he leído el manual del Labyrinth, pero si es como el de Andean Abyss, entonces estoy tranquilo, porque realmente todo está tratado sin frivolizar y teniendo en cuenta que en un conflicto como el de Colombia, tan largo y tan duradero, nadie tiene ya las manos limpias y todos son culpables por una parte o por otra. Y nada más, acabo ya con esta sección tan larga. La semana que viene haremos algo más corto y hablaremos de la civilización 1.0. Bueno, muchas gracias, Telacanto. Ha sido una sección interesante, larga, pero interesante como siempre. Bueno, vamos un poco al fin de semana. El fin de semana empezó con el Misterio de la Abadía, que es un juego de Bruno Faiduti y Sergi Laguet. Es una mezcla entre lo que es el tema del Cluedo, o sea, lo que es el Cluedo y lo que es el nombre de la rosa. De hecho, me hace mucha gracia porque tiene el mismo nombre que un juego de la época dorada del software español, que era también el Misterio de la Abadía y era también una copia del nombre de la rosa. O sea, no sé por qué, debe ser que el Humberto Eco un poco duro a la hora de dar licencias o muy caro y la gente directamente le piratea todo sin usar el nombre y ya está. Y un poco en lo mismo, igual que en el nombre de la rosa nos pone en la piel de Guillermo de Baskerville, que es nuestro personaje, intentando descubrir quién... Bueno, cada uno lleva un personaje que no se llama de ninguna manera, pero es lo que cada uno se imagina, ¿no? Entonces hay que descubrir en la abadía quién es el que ha matado a quién es el asesino. Se encuentra un abad muerto, no sé qué, bueno, y hay que descubrir de todos los abades que hay en la abadía quién es el asesino. Y esto se hace por una mecánica exactamente igual que la del Cluedo, es decir, se coge un mazo de cartas donde están todos los sospechosos, se aparta uno que se pone debajo del tablero y se reparten entre los jugadores. Con una novedad, que es que no se reparten todas, sino que un número de cartas, depende del número de jugadores, se pone en una esquina del tablero. Y entonces tú te mueves por la abadía, que es otra de las cosas que está mucho mejor que el Cluedo. O sea, esto no es el... Igual digo mucho el Cluedo, pero esto no es el Cluedo, porque la mecánica del movimiento es muy de pensar. Tú básicamente tienes tres movimientos cada día, ¿no? Cada día hay tres fases de movimiento o tres fases que juega cada jugador y luego se toca la campanita, que es una campanita que tiene en el juego, está muy gracioso, y se llama a misa. Y todos los jugadores vuelven a la iglesia, hay un evento y vuelves otra vez a salir de la iglesia. Entonces tú, digamos que mueves muy poquito, mueves dos casillas cada vez que mueves y tienes que planificar muy bien lo que quieres hacer, porque si quieres ir a la otra punta de la abadía, pues sabes que te va a hacer falta todo el día entero prácticamente. Y Claro, tienes que tener en cuenta que luego vas a volver a la misa. Luego también los eventos aleatorios pues cambian mucho, porque te puede tocar un evento aleatorio que es todos los monjes, en vez de empezar en la iglesia, pues se tienen que ir a su celda. Y entonces empiezas en la celda y ya te cambia un poco todo el planteamiento. El juego es muy bonito. A mí la verdad es que es una de las cosas que más me llama la atención, que es que te entra por los ojos. El mapa es muy bonito, todos los componentes, digo, hay una campana, es muy temático, porque tú estás ahí en tu monasterio, pues entras en la celda a otra a rebuscar, y cuando rebuscas le robas una carta de sospechoso al otro, con lo cual vas tachando, tienes una matriz, pues de están los padres, los novicios y los hermanos. Y luego están los franciscanos, los benedictinos y los templarios. Y luego están los que tienen capucha, los que no tienen capucha, los que tienen barba, los que tienen... ya ni me acuerdo. Vamos, cada uno tiene sus características. Entonces, la gracia del juego es en ir moviéndote por la localización. En cada localización puedes hacer varias cosas. Pero bueno, todas las cosas al final... Hay sitios que son muy aleatorios, como la biblioteca prohibida, al igual que en El nombre de la rosa, está muy chulo porque solo puedes entrar bajo unas determinadas circunstancias. Eres el jugador que menos cartas tienes, pero en la biblioteca pasan unas cosas que no veas. Incluso hay una variante que te dice, esta variante es de menos azar y lo que tienes que hacer es quemar todos los libros prohibidos de la biblioteca. Te dicen, como diciendo, esas cartas no juegan porque desequilibran un poco, pero bueno, le añaden un poco un toque también gracioso, creo yo, sobre todo si no juegan muy en plan de campeonato mundial, pues siempre es más divertido jugar con estas cosas que le añaden más tema, ¿no? Y sobre todo también que le da un poco de gracia al tío que le ha perdido todas las cartas o le han robado todas las cartas, pues por la biblioteca y hacerle alguna putadilla a otro, porque le toca una carta que te cambias todas las cartas sospechosas por lo otro. Bueno, te puede tocar esto. Y la gracia del juego está en el momento en que en el misterio de la abadía dos jugadores se encuentran en el tablero. Y entonces uno de ellos puede preguntarle al otro. Y las preguntas pueden ser lo que sea, pero que no te pueden responder con un nombre. Te pueden responder sí, no, te pueden responder la verdad. Pero claro, tú puedes hacer preguntas, que esa es la gracia del juego. Yo creo que esa está toda la gracia del juego. Puedes preguntar a uno, ¿cuántos monjes benedictinos, gordos, padres tienes tachados en tu carta de sospechoso? ¿O cuántos tienes en la mano? ¿O cuántos tíos gordos tienes tachados en tu carta? Puedes preguntar de todo. Y el otro te tiene que contestar la verdad, sí decide contestarte, porque el otro siempre puede hacer, llevarse los dedos a los labios, hacer un ch y decir, este es el voto de silencio, y entonces no te dice nada. Pero si él te contesta, entonces él tiene la ventaja que te puede hacer una pregunta y a la cual tú no te puedes negar. Lo cual da una situación muy divertida, porque si tú sabes que un tío se ha negado, o sea, ha hecho un voto de silencio, que ya pasó en nuestra partida, alguien hizo un voto de silencio cuando hizo una pregunta y dice, hostia, no lo quiere decir. Pues entonces cuando él te pregunta algo, le lanzan la misma pregunta y ya no se puede negar. Y eso está muy bien. El juego al principio es muy difícil, porque tú te encuentras ahí con toda la matriz esa de, ya digo, de benedictino, pues hay 2, 5, 8, por 3, 24 sospechosos. Claro, al principio te encuentras muchos sospechosos y empiezas a tachar gente, empiezas, bueno, los que te tocan en la mano, los que todos los turnos se van pasando cartas entre alrededor de la mesa, pero claro, siempre que se pasan cartas alrededor de la mesa, hay que tener en cuenta que siempre hay alguien que se guarda las cartas en la mano, pero que no las suelta, claro. Y está gracioso porque, claro, hay un momento en que tú puedes llegar... O sea, el objetivo del juego es descubrir al asesino, pero no gana, no tiene por qué ganar la partida el que descubre al asesino. Porque hay una sala, que es la sala del confesionario, donde tú vas y una de las acciones que haces es o una revelación o una acusación. Y la revelación es decir... El asesino tiene barba. Entonces apunta. Bueno, ¿quién ha dicho esto? Pues Biblio. El asesino tiene barba. Y se sigue jugando hasta que llega un jugador allí y dice, el asesino es el padre Gilbert. Entonces, si algún jugador tiene el padre en la mano, la carta, entonces la enseña y dice, mira, te has equivocado y tienes que ir a cumplir penitencia, que es que pierdes un turno. Pero si nadie lo tiene, significa que es la que está debajo del tablero, con lo cual ese jugador... Por haber acertado quién es el asesino, se lleva 4 puntos. ¿Qué es lo que pasa? Que cada revelación son 2 puntos. Averiguar quién es el asesino son 4 puntos. Y luego, cada vez que te equivocas, te quita un punto. Pues si dices una revelación, dices, el asesino es gordo. Y luego es delgado, pues menos un punto. Pero claro, también crea un juego interesante de arriesgarse. Por ejemplo, en la partida nuestra, Biblio llegó allí y dijo, el asesino tiene barba. Y todos dijimos, joder, tan pronto en la partida. Claro, luego lo explicó él y dijo, hombre, es que yo de la hoja que tenía tachados sospechosos, tenía tachados... de los que no me quedaban sin tachar, me quedaban 8 con barba y 2 sin barba. Entonces, pues te arriesgas, ¿no? Haces un tiro a ciegas, un poco a ciegas, no es 100%, pero haces un tiro un poco a ciegas. Son 2 puntillos, claro, 2 puntillos, más luego lo que vayas sacando, pues igual le roban la partida incluso al que descubre el asesino. La verdad es que la partida fue muy graciosa. Empezamos los cuatro, empezamos ahí un poco a dar vueltas por la iglesia, a preguntar a los otros. Y al principio se hacían preguntas muy sencillitas y tal, pero luego al final ya las preguntas eran de esas de ¿cuántos padres priores delgados con no sé qué? Uf, a ver, repíteme la pregunta, que no me he enterado. Y te repite la pregunta de, bueno, pero los que tengo en la mano o los que tengo tachado. Y te pegabas un rato ahí mientras eso. Es un juego que hay que tomar muchas notas también. Yo este juego lo compré de segunda mano y, bueno, me venía sin hojas de estas porque las habían gastado todas, sin hojas de sospechosos, y me hice unas plastificadas, pero eso no se puede jugar con eso porque con el rotulador no se puede apuntar mucho. Aunque luego se puede borrar muy cómodamente, con eso no se puede apuntar mucho. Con lo cual me toca hacer una fotocopia de papel blanco y negro y ya está, y tomar notas ahí, porque la verdad es que hay que tomar muchas notas en el misterio de la abadía, porque tú igual le preguntas a uno una cosa y ese te responde, entonces tú, claro, tienes que anotar, este me ha respondido que uno de estos dos es el culpable, o sea, que uno de estos dos le tiene tachado, pero no sé cuál, entonces con otra pregunta que le hace otro, bueno, el juego es complicado, no es un juego, a mí no me ha parecido un juego muy familiar. Yo me lo compré inicialmente porque a mi mujer le gustan así los juegos un poco de misterioso y digo, a ver si pica con este, pero como es para tres jugadores mínimo, eso es más difícil sacarlo. Pero la verdad es que la partida fue muy divertida. Empezamos jugando ahí, entras en las celdas de otro jugador, le revisas los papeles, con lo cual le robas una carta. Si te pillan robando en la celda de otro, o sea, investigando en la celda de otro jugador, te mandan a penitencia y te quitan una carta. Con lo cual es muy, muy, es todo el rato un toma y daca entre los cuatro investigadores curas ahí y a ver quién lo averigua primero. Y al final, cuando ya todo el mundo está más o menos seguro y hay una carrera por la ira a la sala de revelaciones, es decir, como hice yo, pues es este, y no sabes seguro si ese será otro, y fallé. Entonces ya llega el otro y dice, ah, este no era, porque este le tenía yo guardado. Porque es que fue una cosa muy curiosa, porque llegué y yo dije, es el padre este. Y llegó Eloy y dijo, no, que le tengo aquí guardado en la mano. Y dijo, y le tenía guardado. Llega Eloy a la I y dice, pues es este. Y dije, mira, como dice la Biblia, donde las dan, las toman. Le saqué la carta que la tenía yo también guardada al principio de la partida de otro sospechoso. Y al final llegó Dante, que por cierto éramos Dante, Eloy, Biblio y yo. Llegó Dante y dijo, es este, otro, y ya. Pues era ese, ganó la partida, se llevó 4 puntos. Con las revelaciones y los fallos que hicimos, pues los demás no llegamos. De hecho, yo puntué -3 por haber fallado todas las revelaciones que hice. Y la verdad es que es un juego muy divertido. Me gustaría volver a jugarlo, sobre todo porque creo que puede dar mucho más de sí. Cuando juegas con gente que ya sabe un poco jugar y empieza con las preguntas esas ya complicadas, creo que puede ser muy gracioso. Por cierto, que no sé si la reedición esa que hay en camino es en castellano. Yo he leído que es en inglés, pero la verdad es que lo desconozco. Bueno, ya veremos. El siguiente juego es el Pret-a-Porter, del amigo de Brother, el Ignacy Trebinsky, que es el diseñador de Stronghold. Y bueno, es un diseñador bastante apañado el hombre. Y la verdad es que este juego yo había oído hablar de él y lo compararon un poco con el Vinos, porque decían que era también un juego así bastante duro y que el tema era un poco raro, porque Pret-a-Porter, como os podéis imaginar, es un juego que trata de que cada uno llevamos una empresa de moda, ¿no? Entonces tenemos que hacer los diseños más en tendencia, trending, y con nuestras relaciones públicas, pues ir a las pasarelas más chachipiruli de Europa y el que al final tenga más dinero porque vende sus diseños de sus colecciones de verano y eso mejor, pues es el que gana. Y claro, todas estas cosas tú las cuentas así y parece un poco chorra el juego, pero el juego es duro, duro, duro. Es un juego de worker placement donde hay varias cosas que tú puedes ir haciendo. Digamos que es todo el juego es 2 fases de acciones. Acciones mantenimiento, y luego hay una fase que es el desfile. Se sacan, nada más empezar el juego, se sacan 6 cartas y dicen, estos son los desfiles que va a haber. No, pues hay uno en Moscú, hay uno no sé qué, en París, en Grecia, en tal. Entonces en cada desfile pues cuenta una cosa. En Moscú cuenta lo primero la calidad, luego lo segundo que cuenta es lo que esté más de tendencia, más de moda, lo que esté más de no sé qué, o el que presente la colección más grande y tal. Y hay unas condiciones que luego, al final de cada desfile, tú vendes tus colecciones. Y cuantos más puntos te hayas llevado, por haber hecho esas categorías de calidad, de tendencia, de relaciones públicas, etcétera, pues más dinero te van a dar y más puntos de victoria te vas a llevar al final del juego, que es una especie de dinero boca abajo, por así decirlo. Un dinero que no se puede usar. Y el juego es muy duro porque es un worker placement donde tienes muchas cosas. Tienes, por ejemplo, unos contratos que vas cogiendo y los contratos donde te valen de una temporada a la siguiente temporada. O sea, de un desfile al siguiente desfile. Y claro, los contratos son cosas muy interesantes pero que solo te dan un efecto especial durante una duración muy corta. Luego hay otra cosa que son los edificios, que los puedes construir y te dan beneficios muy grandes, pero son muy caros. Son muy caros primero de construir y luego de mantener, porque todos los meses hay que pagar el mantenimiento. Y luego están los trabajadores que tú tienes, que te hacen de todo. Te pueden hacer, son rompedores de reglas. Te pueden hacer pues que te dan puntos de PR, porque es un especialista de relaciones públicas, o una modelo que te da tendencia a una colección, como la presenta la modelo es en la pasarela, y está muy de moda, está muy de tendencia, pues es que me da la risa, pero es que es así. Como está muy de tendencia, pues te da la modelo esa especial, te da tal. Incluso todas estas cosas se pueden mejorar, los edificios los puedes mejorar pagando un extra, luego pagan más. Lo que quiero llegar a decir es que el juego es muy, muy, muy complejo, ¿eh? No es un, parece un chorrajuego que lo estoy contando, pero el juego es muy complejo. Incluso hay luego otra posición donde te pones todo esto en worker placement. El primero que se pone ahí es el que elige, el segundo, el tercero y el cuarto no puede ponerse ahí, porque son todavía tres huecos. Siempre hay un hueco menos que el número de jugadores. El siguiente hueco son los patrones que hay, que tú puedes sacar tus patrones diseñados de ahí, y luego el siguiente hueco ya son comprar materiales y unas casillas especiales. Y claro, los materiales son muy caros, no puedes comprar materiales a lo loco. Las casillas de comprar materiales, depende a qué precio compras los materiales, te dan una cierta calidad o no, que es la calidad final de los diseños cuando los fabricas, porque tú puedes tener los patrones, pero luego hay que fabricarlos. Y luego está la fase en la que tú vas al desfile. Y cuando vas al desfile tienes que coger una colección que sean todo el mismo tipo, pues de verano, de noche, de no sé qué, de niño, infantil, de todo. Y tú vas con tu colección allí y allí compites contra las otras colecciones de los otros. Y todas estas cosas, la verdad es que es muy... Voy a decir una palabra que no parece que no pega, pero es muy emocionante. Porque incluso hay momentos en que yo me levantaba de la silla porque decía, joder, es que parece que no voy a llegar, no me faltan los materiales, necesito un diseño de esta la colección de verano y tal. Y la verdad es que no es que te metas en el papel, porque yo no me sentía diseñador, pero sí te sientes como que estás organizando un circo de 7 pistas y todo de una manera muy... no sé, es que la verdad es que son de estos juegos que te hacen pensar, incluso cada vez que te haces una cosa mala, digo, oh, me he equivocado, tenía que haber comprado este edificio porque entonces podía haber hecho un combo con el otro paisano que le pongo aquí a trabajar y tal. Y es un juego duro. Es un juego que el diseñador, por lo visto, pidió una especie de subvención a un banco, está en su blog, en el blog de Ignacy Trebensky, dice que se lo enseñó y en la partida que se lo enseñó a la gente le gustó y tal. Digo, no sé cómo, salvo que fueran jugadores, no sé cómo se han podido enterar, porque es un juego... que a mí me parece complejo. Hay muchas variables, todo es importante. El típico juego que todas las acciones son importantes, todas las cosas te dan cosas buenas. Puedes hacer combos de comprar diseños y vendérselos al banco por dinero. En definitiva, es un juego muy complejo que creo que tiene una rejugabilidad bastante alta. Porque estos juegos que puedes hacer miles de cosas, creo que cada uno puede ir a una cosa. Yo iba a una estrategia de gastar poco dinero y tener un mantenimiento muy, muy pequeñito y sacar unas colecciones un poco tal. El hoy, por ejemplo, fue una estrategia un poco más de venga, vamos a gastar dinero, pedimos un crédito aquí, porque puedes pedir créditos, te empeñas hasta las cejas. Y Biblio un poco también una cosa intermedia. El Dante, el pobre, se quedó a medio camino, se quedó medio arruinado, tuvo que pedir un par de créditos esos express que pides y te sajan a intereses. Y todo esto te hace pensar y venga, ahora le voy a cerrar aquí a este, le voy a robar el contrato de este que me da... Puedes ir incluso, yo iba, por ejemplo, todas las ropas que yo hacía eran calidad del chino, porque eran ropa sin calidad. Tenía una carta, un contrato especial, compraba los materiales muchísimo más baratos, pero no tenía nada de calidad. Llegaba a los desfiles y yo no ganaba nunca nada en calidad, pero fui ganando en otros puntos y tal. Y la única pega que no me gustó del juego es que al final un golpe de suerte te da la partida, que yo creo que es lo que me pasó a mí. Porque al final yo llegué con... yo tenía tres vestidos preparados. Es que no es así el juego. Yo tenía tres vestidos preparados para presentarlos en mi colección del último desfile del último año. Y salieron dos patrones que eran del mismo tipo, ¿no?, de colección de verano. Y cogí, me llevé esos dos patrones y en vez de presentar tres vestidos, presenté cinco vestidos y presenté una pedazo de colección al final, que encima coincidió que daba muchos puntos el que más vestidos presentara en la colección y tal, y tal. O sea, se dieron un grupo de circunstancias aleatorias todas que no tienen nada que ver, o sea, que son de, ha salido esto, en vez de tres vestidos voy con cinco y los dos desfiles finales dan un montón de puntos al que tenga una colección más larga. Como se juntaron esas dos cosas, yo creo que esas dos cosas son las que me dieron a mí la partida. Además hice un porronazo de puntos, hice 260 puntos, una brutalidad, vaya. Y eso es un poco lo que me dejó un poco a mí... que no es que no pueda recomendarlo, porque ya digo que a mí me parece el juego muy emocionante, y si no hubieran salido las cartas yo no hubiera ganado, me seguiría pareciendo un juego incluso mejor, porque me parecería un juego más bueno, pero hay un par de factores ahí al azar de en la última ronda que no me acabaron de convencer. También voy a decir una cosa, que es que jugamos la partida corta. La partida corta son 4 desfiles, y hay un desfile último que no hicimos, porque dice Eloy que no hace falta, pero igual yo creo que sí que sería interesante jugar la partida larga y ver a ver hasta el desarrollo del final, a ver quién hubiera ganado, porque igual ese golpe de suerte que ahí me tocó en un desfile, ya para el siguiente desfile no me toca y ahí me podrían haber echado de la partida, pero no lo sabremos. La verdad es que un juego muy interesante, un tema muy muy original, y además que pega muy bien, ¿eh? Pega muy bien con la mecánica. Decía Biblio que a él le parecía un poco que era un Dungeon Pet también, que es un poco lo mismo, es preparar, algo va a pasar, preparar, algo va a pasar, preparar, algo va a pasar. Con lo cual dice que es una mecánica así un poco del estilo, pero la verdad es que el tema de la moda y todo eso, muy original, y la verdad es que se agradece. Vaya, no estábamos ahí haciendo mercancías por Génova ni nada de nada, y la verdad es que, como decía Eloy, parece que pierde un poco de hormonas masculinas jugando al juego, pero la verdad es que está muy bien. A mí me gustó mucho, y lo único que digo, el toque ese final me dejó un poco, y eso que gané yo, pero es una de esas cosas que tú dices, es que si yo hubiera toda la partida ido jugando muy bien, y de repente a uno le sale ese golpe de suerte, dices, pues me ha fastidiado un poco, ¿eh? Yo creo que el Eloy se quedó un poco así, porque era el que quedó segundo, y creo que se quedó un poco así como diciendo, este me ha robado la partida por la suerte que ha tenido. Pero bueno, el juego es así. Y para acabar, que voy con prisa, el último juego que jugamos, que era un filler, es el Martian Dice de Scott Alms, y es de la empresa esta de Tasty Minstrel Games, y esto es un juego de dados al estilo del Zombie Dice. No tiene mucha historia. Lo que pasa es que en vez de tirar 3 dados cada vez, ir sacando una bolsa, los tiras todos y vas haciendo unas combinaciones. Básicamente es, vienen los alienígenas y van cogiendo vacas, pollos y humanos, y a ver quién es la raza que más puebla la Tierra. Es un juego igual, pues de forzar la suerte y tal. Y estábamos hablando de si era mejor o peor que el Zombie Dice. Y la verdad es que al final, yo al principio pensaba que era mejor, pero después de haber jugado la partida ya no estoy tan convencido. Creo que es un poco del estilo. Creo que estaría bien tener los dos para tener un poco de variedad y eso, pero no sé, el Zombie Dice tiene una cosa muy buena, que es que tú coges 3 dados, lo vas tirando y depende de los colores que te tocan, pues decides si quieres tirar o no, decides lo que te quieres arriesgar y tal. Aquí no es tan así, porque tú coges directamente todos los dados, los tiras, y como en la primera tirada te aparezcan 5 tanques, que es lo negativo del juego, que tienes que sacar siempre más rayos que tanques, pues ya estás fastidiado, ya no vas a hacer nada. En cambio, si tiras la primera ronda y te salen una tirada buenísima, pues vas a hacer un montonazo de puntos, muy posiblemente. Entonces creo que estás demasiado condicionado al azar, lo cual en un juego de dados pues es lo que hay, ¿no? Que diría uno, pero no sé, en el otro parece como los vas tirando 3 en 3 y dices, bueno, me ha tocado una escopetazo y tal, bueno, pues mira, me planto o me puedo plantar hasta aquí. Ahí sí que parece que vas más forzando la suerte. Sin embargo, en este es un poco, venga, tiro aquí, a ver, toma, una tirada buenísima, pues venga, gano y ya está. Es un juego de estos dados, no hay que darle muchas vueltas. Estaba pensando en pillármelo, pero la verdad es que estoy ahora dudando, porque ya digo que la partida fue un poco extraña. Pero vamos, es un juego divertido, esto es para llevarte a un sitio, al campo, lo que sea, y jugar 4 partidillas, está muy gracioso. Por cierto, que ya casi se me olvidaba, pero el usuario calvo de la BSK me ha mandado un mensaje diciendo a ver si podía hablar, que hay unas jornadas en Cuenca del 22 al 24 de junio. Apuntaros, que tiene pinta chula, en un pueblecillo allí, por lo visto van a jugar hasta en un molino, y no sé, tiene pinta de ser divertido, la verdad. Os dejo un enlace en las notas de la entrada del blog. Bueno, esto es todo. Espero que os haya gustado, espero que no se os haya hecho ni muy largo ni muy corto. Y no sé, creo que el siguiente episodio va a ser el último de la temporada, hasta después de verano, porque me está costando cada vez más buscar el tiempo y el hueco para poder grabar y no sé. Posiblemente el próximo sea el siguiente, antes del final de temporada. Como ya digo, espero que entre medias haya algún especial de alguna jornada a la que vaya, pero ya no garantizo nada hasta el septiembre. Pero bueno, todavía queda uno. A ver si para el próximo convenzo a Bragger que nos haga una sección antes de verano. Y nada, ya sabéis, si queréis más, el tablerpodcast.blogspot.com. Espero que no os haya ofendido a nadie con el rollo del crowdfunding del principio, que luego me llegan los emails quejándose. Y nada, pasarlo bien, no os asfixiéis mucho con el calor. Adiós.